Buenas tardes, que es un decir eso de buenas tardes, dadas las circunstancias climáticas que hay aquí en Gijón. Gracias por su presencia en esta charla y recordaros que mañana el Aula Popular García Rúa va a tener un concierto de Jerónimo Granda en el Teatro Jovellanos. Como supone para nosotros una de las fórmulas o los métodos que tiene el Aula Popular para su financiación, pues agradeceríamos su presencia porque además es un concierto muy barato. Simplemente invitar a Chema, que es el presidente de Asturias Laica. Ah, no, el presidente no. Para que haga la presentación de Antonio Manuel Rodríguez, la estrella que va a hablar hoy aquí en el en esta charla. Buenas tardes. A ver, ante todo, no soy presidente de Asturias Laica, es Luis Fernández, que está aquí delante, pero sí que coordino o llevo el grupo de matriculaciones en Asturias, que luego os comentamos lo que es, pero es un grupo de matriculaciones que no toque el... integrado en una coordinada estatal que se llama Recuperando, que luego os explicamos. ¿Sí? Ante todo, gracias a Dani García Rúa porque ha considerado oportuno dedicar un día al tema. Nos parece un tema importante y la García Rúa ha sido considerado y esta charla se dedica al tema de matriculaciones. Imagino que ya sabéis todo lo que es, pero básicamente el matriculado bien es inscribirlo por primera vez en la lista de la actualidad. Y en este país eso se ha producido de una forma curiosa a partir de una ley franquista de 1946 que autorizaba a la Iglesia Católica a autocertificarse la inscripción de ese bien sin mayor justificación alguna. Gracias también a Antonio Manuel porque se ha prestado en Córdoba y a vosotros por vuestra asistencia e interés en el tema. Antonio Manuel es muchas cosas, es profesor en la clase de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, pero también es escritor, ha publicado media docena de libros o más, tanto ensayo como novela, todo muy relacionado con la difusión de la cultura de Andalucía. Las dos últimas novelas publicadas, unas son dadas en México, en Berenice, en el 2017, y la última creo es Flamenco, Arqueología de Ojondo, en la cruzada en 2018. Pero también es más cosas, es activista, está en muchos sitios. Es patrono de la Fundación Paz Infante, ha sido presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía, coordina el laboratorio jurídico sobre desahucios, es dinamizador de la plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, patrimonio de todos, y además es compañero, amigo y miembro de la ejecutiva de la coordinadora Recuperando, y básicamente por eso es por lo que hemos llamado, además de todo el mundo. La coordinadora Recuperando es una coordinadora estatal que agrupa a individuos y asociaciones de todo tipo, preocupados especialmente por el tema de las inmatriculaciones y la defensa del patrimonio público. Para que os hagáis una idea, está formada por muchas personas distintas, variopintas, y también muchos colectivos distintos. Entonces, para que nos situemos, puede haber colectivos laicos. Por ejemplo, está la Asturias Laica, o está la Paraica, o está en Huey, de Zaragoza. Pero también hay colectivos profesionales, hay grupos de cristianos de base, están redes cristianas, que es la propia ejecutiva, y también hay asociaciones que son meramente patrimonialistas, de defensa del patrimonio. Y de alguna forma, en toda esta amalgama, yo quisiera pensar que lo que lo une, el denominador común, sería un poquito la defensa de lo público. En la misma medida que muchos hemos trabajado en ese sentido, cosas como la educación pública, o la sanidad pública, o los derechos públicos, pues también procede que defendamos el patrimonio público. público en el sentido de su patrimonio común, que por no ser de nadie, por no tenerlo nadie registrado a su nombre, es de todos, luego nadie se puede apoderar de él, y todos podemos disfrutarlo. Entonces, ese es un poco el ambiente que preside esa coordinadora. Es impensable, por ejemplo, que la Conferencia Episcopal reconozca que en este país se han matriculado entre 30 y 40 mil bienes de todo tipo: iglesias, ermitas, campos, cementerios, viviendas, plazas, calles, kioscos, sin ningún pudor. Es impensable que la ciudad de Sevilla, la vecina de Córdoba, o el carromano castellano, se pueda juntar a vender. Se pueda juntar a vender porque alguien nos ha puesto a su nombre. Cuando al principio, si eso no está puesto a nombre de nadie, es porque era de todos. Y se subvenciona, se financia, se arregla con dinero de todos. Y se presupone que su uso tiene que ser para todos. Pues que alguien sea capaz de poner eso algo a su nombre, es el primer paso para que eso luego se pueda utilizar y hacer el mercado. Una característica de los bienes comunes y públicos es que están fuera del mercado. Pues ahora hay muchos de esos bienes que tienen nombre titular en el registro de propiedad. Y todo esto ha sido posible a raíz de una ley franquista de 1946, que posteriormente amplió el gobierno José María Aznar, ampliando esa posibilidad de matriculación a lugares de culto, y en esas estamos. Entonces, como que Antonio Manuel es el gran conocedor en España, creo, de este tema. Llevo en España, pero podría decir perfectamente en Europa, pues porque como que esta es una situación que solo en este país, es impensable que otras catedrales estén a nombre de la Iglesia Católica, pero en este país sí, pues es quien nos va a hablar sobre el tema. Entonces, sin más. Gracias. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Quizá dos de las palabras más hermosas del diccionario sean gracias y perdón. Así que permítanme que comience precisamente con esas dos palabras y en ese orden. Gracias porque yo creo que nos iría muchísimo más mejor en la vida si ejerciéramos el reconocimiento y diéramos las gracias desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a quienes dan sin esperar recibir. Y por eso permítame que dé las gracias primero a Asturias Laica, que dé las gracias al Aula Popular García Rúa, pero especialmente a vosotras y a vosotros. Porque hace no mucho, porque el tiempo pasa a una velocidad de vértigo. El tiempo pasa a una velocidad de vértigo, pero hace no mucho tiempo, en la transición y antes de la transición democrática española, todo el mundo tenía la certeza de que lo que se decía en muchos medios de comunicación era mentira y que la verdad habitaba en lugares como estos, en lugares donde la gente se tocaba, se veía. La verdad estaba en las trincheras, en las cocheras, en lo clandestino, ¿no? Parece mentira que 40 años después hayamos vuelto al mismo punto, ¿no? Es decir, que para conocer muchas veces la realidad de lo que nos rodea, incluso aunque estemos ante evidencias tan burdas como de la que vamos a hablar hoy, silenciada sistemáticamente por los medios de comunicación de masas en España, de forma que, pudiendo ser el mayor escándalo inmobiliario de la historia, abriendo portadas en el New York Times, en el Washington Post, habiendo sido cubierto por la BBC, por Le Monde, por Liberación, por prácticamente todos los medios de comunicación del planeta, increíblemente, en España, sea un problema desconocido. Por eso, gracias por acercaros y por desafiar a los uruguayos y venir aquí para escucharme. Y segundo lugar, perdón, porque es un tema complejo, es un tema estrictamente jurídico y estrictamente patrimonial. No voy a hablar de un tema religioso. La obsesión de la jerarquía católica, que por cierto no es la Iglesia, permítame esta distinción de inicio, la jerarquía católica son los gobernantes de la Iglesia, y dentro de la Iglesia católica, dentro de la comunidad de creyentes y no creyentes, hay muchísimas personas críticas con la actuación de la jerarquía. De hecho, yo creo que uno de los grandes males de la sociedad contemporánea española es que echamos en falta aquella actitud crítica de las comunidades y cristianos de base, por ejemplo, durante el tardofranquismo, ¿no? O a partir del Concilio Vaticano II, es decir, que fueron críticos con la propia jerarquía y fueron aliados para poder conseguir la transición democrática española. En España difícilmente cambiaremos de régimen jurídico y político si no existe una derecha republicana, laica y federal, y si no existe una jerarquía católica de izquierda. Esa doble combinación que parece metafísica en el siglo XXI, sin embargo, al menos en el campo de la Iglesia, sí que existió en la década de los 60, de los 70, y yo la he hecho en falta. Y tenemos compañeros dentro de la plataforma Recuperando, cristianos de base, comunidades populares, que sí son muy críticos, ¿no? Pues bien, decía que pido perdón porque es un tema complejo. Y sin embargo, cuando los medios de comunicación quieren que un tema complejo sea conocido, se conoce. La sociedad ha sido capaz de que se conozca un término tan complejo como la dación en pago. Y se ha reivindicado la dación en pago en las luchas por la vivienda digna. Nos hemos levantado durante muchísimo tiempo hablando de las primas de riesgo. Y de repente todo el mundo sabía de economía mundial. Y sin embargo, apenas conocemos otra palabra técnica compleja que es la inmatriculación. Las inmatriculaciones y todo lo que las inmatriculaciones conllevan. Fíjense qué paradoja. Siendo un tema realmente desconocido, porque en el siglo XXI lo que se conoce es lo que llueve a diario los medios de comunicación, aunque sea de forma primaria. Es decir, nunca como ahora, nunca, en la sociedad contemporánea hemos compartido tantos, tampoco. Hace escasamente 20, 30, 40 años, la mayoría de la población que se informaba por los medios de comunicación de masa compartía mucho del conocimiento de poco. Es una paradoja. Pero podíamos hablar de incluso de política en las mesas y las tertulias. Sin embargo, los debates son muy primarios porque se hacen a golpe de tuit en el vértigo del siglo XXI que nos está abocando, por ejemplo, a la destrucción del nosotros, que es lo que estáis fabricando hoy aquí, en la destrucción del espacio y la destrucción del tiempo, que no es otra cosa que la destrucción de la memoria. Pues en este contexto de vértigo, por eso os pido perdón, porque es un tema complejo, y os pido perdón por si me deslizo a cuestiones demasiado técnicas, cuando en realidad lo que tenemos que intentar por todos los medios es que cuando salgáis de aquí, lo que yo más o menos intente explicar, podáis explicarlo también a un tercero en un bar, en vuestro trabajo, a vuestros familiares y a vuestros amigos. Hace apenas 3 meses, en una rueda de prensa previa a la visita de la vicepresidenta del Gobierno al Vaticano, la ministra portavoz dijo a las respuestas de los periodistas: ¿van a hablar ustedes del tema de Franco? Y la ministra portavoz dijo: vamos a ver, hay muchos más temas que tratar en las relaciones Iglesia-Estado que sacar a Franco del Valle de los Caídos. Como por ejemplo, y se quedó pensativa, miró al techo y dijo: como por ejemplo las inmatriculaciones y bueno, que hay muchos temas que tratar entre la Iglesia y el Estado. Yo les traslado la siguiente reflexión. ¿No les parece raro que la ministra portavoz del Gobierno, cuando alude a las diferentes cuestiones que se iban a tratar entre la Iglesia Vaticana y el Estado español, aludiera solo a este tema tan aparentemente desconocido en la sociedad española?

preguntas, intervenciones, comentarios, sugerencias. Levanta un poco la voz y... 20 euros me parece bastante bien. Voy a ir esta Semana Santa. ¿Qué pasa si yo quiero pasar sin pagar? Bien. La... Es una pregunta muy buena. Porque hasta hace muy poco tiempo, la jerarquía católica defendía que las entradas a los monumentos eran donativos. Sin embargo, ya ha admitido que son entradas. Entonces... Ya ha admitido que son entradas. Si son entradas, y como el régimen jurídico aparentemente es el de una propiedad privada por parte de la jerarquía católica, podría perfectamente impedir tu entrada. Ahora, si es una entrada, como reconocen, y han tenido que admitir que están exentos de IVA, antes tampoco aparecía eso en las entradas. Yo lo definí el paseo de la vergüenza. Porque si yo tenía que pagar con las taquillas, solo en cash, en efectivo, es porque todos los días cruzaban de acera miles y miles de euros en bolsa de basura. Bueno, pues, atendiendo a tu pregunta, como es una entrada porque lo reconoce la jerarquía católica, está sujeta al impuesto. No es lo mismo estar sujeto que estar exento. Estar exento es que no pagas. Estar sujeto es que estás obligado a declarar, pero no pagas. Otro día podremos discutir si... Otro día podremos discutir si es justo o no es justo que estén exentos del impuesto. ¿De acuerdo? Pero lo que está clarísimo es que si es entrada y está exenta de IVA, tiene la obligación de declarar. En consecuencia, la sorpresa es ¿por qué no actúa la autoridad fiscal e interviene en el proceso? Esa, digamos, es la gravedad. ¿Qué ocurre que nadie interviene? No sé si he respondido bien a tu pregunta. Lo importante es que ya no es un donativo. Es una entrada. Jurídicamente es una entrada. En consecuencia, si jurídicamente es una entrada, tienen la obligación legal de declarar. Y no declaran. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para que declaren? Se puso en su momento una denuncia ante las autoridades fiscales y utilizaron un argumento muy parecido al de la amnistía con el tema de la memoria histórica. Como hay una amnistía, entonces no investigo. Perdón ustedes, no. La amnistía es un perdón de derecho. Usted tiene que investigar, tiene que decir quién es el culpable. Y cuando lo diga, después se le condena y se le perdona la pena porque está amnistiado. Pero lo que no puede dar la vuelta de tuerca es decir, como está amnistiado, no investigo. No, no, usted tiene la obligación de investigar, declarar culpable, condenar, y ahora la ley de amnistía, con la que podremos estar o no de acuerdo, provocaría un perdón de derecho. Pues exactamente igual. Que esté exento de pago no le exime de la obligación de declarar, porque sí que están sujetos al impuesto. Claro, claro. En que era anómalo la inscripción en el registro, en el sentido de que había un certificado por la propia iglesia o que no tenías que demostrar la posesión del bien, ¿no? La propiedad, no tienes que demostrar la propiedad. Sí, pero bueno, la inscripción, o sea, la inmatriculación existe para todos los particulares. Claro, inmatricular es la primera vez que una finca accede al registro. Accede al registro. La primera vez. Cuando, exactamente. Usted cuando va a registrar un bien y no está antes registrado, porque si está antes registrado lo que tiene que demostrar es lo que se denomina el tracto sucesivo. Tiene que demostrar que desde que está registrado hasta usted hay un vínculo jurídico. Exactamente. Pero si accede por primera vez al registro, le pregunta el registrador, dígame usted por qué dice que es suya. Porque mira, me la han donado, pues ya está, presénteme la donación. Porque la he heredado, me parece muy bien, presénteme usted o la declaración ab intestato o presénteme el testamento, ¿vale? Porque la he poseído durante mucho tiempo, pues deme la resolución judicial que dice que usted la ha adquirido por usucapión. Es que no tengo nada de eso. Se abre lo que se denomina un expediente de dominio. Pero ninguno de esos caminos lo ha utilizado la Iglesia Católica porque tenía un privilegio. Un privilegio que la equiparaba con la administración. Ese privilegio ya no lo tiene desde 2015. Vale. Entonces, la tesis popular es simple. ¿Cómo se accede al registro, no? Cuanto a la tesis. Exacto. ¿Cómo han accedido? Para pedirle, para que se accede al registro. Claro, claro. De dominio público. Ellos no son una administración pública. Exacto. El procedimiento, claro, es nula por partida doble, porque en la forma es inconstitucional y porque en muchos casos en el fondo además se han inmatriculado bienes de dominio público. Es decir, que ya es muy grave porque los bienes de dominio público no prescriben, es decir, tampoco podrías decir que los ha adquirido por usucapión. Por ejemplo, en muchos de los casos la Iglesia, el obispo va al registro y dice, es mía por posesión inmemorial. Dice, porque la llevo poseyendo toda la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando tú dices eso, le preguntas, ¿por usucapión, no? Y dice, sí, por usucapión. Dice, entonces no era tuya, ¿no? A ver, si yo adquiero algo por la posesión en el tiempo, es porque no era mía. Claro, entonces la siguiente pregunta es, ¿y de quién era? Porque vaya usted a decir que era de dominio público, porque entonces no la puede adquirir por usucapión. Todas son nulas. Una casa de... Exacto. Por ejemplo, ¿no? Claro, pero ese tiene otro problema. O la casa de turno, ese no podría estar en la posición de dominio público. Claro, pero ya te estoy diciendo que ahí el verdadero problema que tenemos aquí es un tema jurídico que es muy complejo y es el siguiente. Todas las inmatriculaciones son nulas. No puedes decir que unas sí y otras no. Eso es muy importante. Porque lo que va a pasar ahora, lo que yo intuyo que va a pasar, es que el gobierno del Partido Socialista y el Vaticano, la Conferencia Episcopal, están negociando qué bienes se va a quedar la Iglesia y qué bienes se va a devolver y qué bienes van a gestionar conjuntamente. Esa negociación implica reconocer que el procedimiento no es nulo, porque si es nulo, todas son nulas, sea un local comercial o sea la Giralda de Sevilla. Entonces, en ese problema entrarían particulares también. Claro. Que pues, llevaban como toda la vida. Eso es. No, no, no, no, no, no, no, nula por... Lo que está declarando nulo son las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia Católica con esas normas franquistas. Todas, todas. Claro, claro, un local comercial. Mira, yo soy de Almodóvar del Río. En Posadas, que es un pueblo que está justamente a 8 kilómetros, han inmatriculado un local comercial que está en el paseo. Como llegaron al registro y dijeron, ¿de quién es este local comercial? De nadie. ¿Está inscrito o no? Mío. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Entonces, claro, esa inmatriculación es nula. Es tan nula como la de la Giralda de Sevilla. Ahora, ¿qué diferencia hay? Espero que se entienda esto, porque es complejo. ¿Qué diferencia hay? Que con el paso del tiempo, un bien privado se puede adquirir por usucapión, pero un bien de dominio público nunca, en ningún caso. Por eso el tema es tan complejo y por eso hay que resolverlo de forma contundente. Todas las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia Católica, al menos desde el 78, son nulas si utilizó ese procedimiento. Si utilizó otro, no. O sea, si la Iglesia Católica ha comprado una finca, nada, si la ha comprado, suya es. Si la ha heredado, suya es. Si la ha donado, si ha, por donación, sí. Pero todas las que han utilizado ese procedimiento, sí son nulas. ¿Cuál ha sido la actuación del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía con la inmatriculación de la mezquita? Bueno, vamos a ver. La Junta de Andalucía ha sido un postureo permanente. O sea, Susana Díaz, en su momento, pues dijo que era un bien de dominio público, de titularidad pública, pero no movió un dedo. cuando se le pidió que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad, no lo hizo. Utilizó un argumento técnico, el letrado mayor del Parlamento de Andalucía, utilizó el argumento de que habían transcurrido 3 meses desde que se constituyó el Tribunal Constitucional. Es decir, se buscó un artificio para no recurrir. Por cierto, un artificio que copió literalmente el letrado mayor del Parlamento de Navarra para que tampoco se interpusiera el recurso desde Navarra. Y personalmente presentamos el recurso de inconstitucionalidad en el Congreso y pedimos que 50 diputados libres presentaran el recurso. No lo hicieron y se derogó la norma. Así que la Junta no presentó en su momento el recurso de inconstitucionalidad. En materia de gestión, nosotros fuimos al Defensor del Pueblo, que es un instrumento que yo suelo defender mucho, ¿eh? Lo digo para dejarlo muy claro, porque aunque tiene nada más que auctoritas y no tiene fuerza vinculante, pero sí que es verdad que se dirige a las instituciones y les obliga por lo menos a pronunciarse, ¿no? Entonces el Defensor del Pueblo ya ha manifestado que se ha incumplido de forma muy grave todos los temas relativos a la gestión del monumento, porque repito que ya no solamente la titularidad, que ya es grave, es que ha habido una apropiación del nombre, no sé si lo sabéis, se le quitó el nombre de mezquita, es que solamente ponía catedral, se le llamó a la mezquita, se le llegó a llamar en los folletos intervención islámica de la catedral, que es como llamar a la Alhambra la intervención islámica del Palacio de Carlos V, o llamar al Guadalquivir intervención hidráulica de un pantano. Y esto que estoy diciendo, que es un disparate, es lo que aparecía, es decir, había una usurpación, un expolio de lo que el monumento significa, y para nosotros eso ponía en valor la misma declaración de UNESCO, porque UNESCO da la declaración a la mezquita no solo por lo que es, sino por lo que simboliza. Entonces, si deja de ser un monumento a la interculturalidad para hacer simplemente una manifestación de una confesión, no merece tal declaración. Desde entonces, quiero que sepan que la jerarquía católica utiliza la mezquita como una sala de exposiciones nacional católica. Hace exposiciones de cruces, exposiciones de santos, ha puesto al lado del mirral el facistol, ha puesto cuadros por todas partes, es decir, está invadiendo de imaginería católica el monumento porque no soporta, en realidad eso es lo que ocurre, que la mezquita sea un entorno andalusí en donde se encuentre la Catedral de Córdoba, ¿no? Eso es verdaderamente lo que está pasando, nada más. La Junta también, gracias a la presión ciudadana, obligó a la apertura del minarete. No sé si saben que en Córdoba el minarete está dentro de la torre. Es decir, porque cuando se conquista, Córdoba evita que se destruya la mezquita, lo intenta el Carlos V, o sea, perdón, lo intenta el Cabildo Religioso. El Cabildo Municipal lo impide y es Carlos V el que da el permiso para que se pueda destruir una parte. Eso demuestra que es pública. Si la decisión lo hubiera tomado solamente el Cabildo Religioso, sería porque es de la Iglesia. Pero si lo ha tenido que tomar el Rey, es porque es un bien que pertenece a la corona, porque es un bien de dominio público, ¿no? Pero a partir de ese momento se customiza la mezquita para que nos entendamos, ¿no? Y entonces se ocultó el minarete. Bueno, pues la Junta de Andalucía también obligó a que se reabriera. Lo que ocurre es que desde entonces hasta ahora, por ejemplo, lo que ha hecho la Iglesia Católica ha sido invertir el dinero de las entradas en la restauración, algo que no había hecho nunca. Es decir, es un ejercicio de empoderamiento, de señorío. Es decir, yo voy a demostrar que es mía porque la estoy restaurando. Hasta entonces todas las restauraciones habían corrido de cuenta de la Administración Pública. Esto que estoy diciendo es muy importante. Porque la Ley de Patrimonio Histórico obliga a quien posee el bien a su conservación y a su mantenimiento. Y la Administración Pública tiene que requerir si no lo hace. En el 99,99% de los casos, la jerarquía católica ha inmatriculado los bienes después de que se han rehabilitado con dinero público. Espera a que se rehabilite y después lo inmatricula. Por ejemplo, no inmatricula ruinas. No hay ninguna ruina inmatriculada por la Iglesia Católica. Ninguna. Bueno, pues, desde entonces, respondiendo a tu pregunta, desde entonces, desde que surge en la movilización ciudadana, el movimiento ha sido invasión católica del monumento. Por ejemplo, ha destruido la puerta de acceso, que era una intervención de Rafael de la Hoz, en contra del dictamen de ICOMOS UNESCO para que pasen los pasos de Semana Santa. Ahora los pasos de Semana Santa pasan por la mezquita. Y eso está ocurriendo ahora, no ha ocurrido antes. Entonces, claro, en Córdoba hay una situación muy tensa porque por una parte hay una defensa del valor universal del monumento y por otra parte esa tensión confesional por parte del obispado. Y ahora viene, digamos, esto es como una especie de zaguán a tu pregunta. Ahora viene la respuesta concretísima. ¿El ayuntamiento? Eso que iba a decir. El ayuntamiento resulta que se encuentra con que... A ver, ¿cómo lo explico? Cuando pasaron 10 años de la inmatriculación, se corría el riesgo aparente de que pudiera haber sido adquirida por usucapión. Es decir, como lleva 10 años poseyéndola y nadie lo ha impugnado, pues entonces la ciudadanía interpuso o puso un escrito al ayuntamiento diciendo: ¿ustedes qué van a hacer? Entonces respondió el secretario del ayuntamiento. Y ahora, asómbrense, el secretario del ayuntamiento dice que la inmatriculación es nula y que la mezquita es un bien de dominio público. Todo el mundo se queda así, el Partido Popular se le caen los párpados, porque, claro, nadie se lo esperaba. Y la propia alcaldesa, ante el riesgo de tener que actuar, porque ya tiene el informe preceptivo del ayuntamiento, encarga un informe a sus servicios jurídicos para que digan lo contrario, que no. Y entonces los servicios jurídicos dicen que no, que no, que no. Que no hay viabilidad para ganar ese procedimiento. Y entonces la alcaldesa encarga un informe. Y ese tercer informe es un informe de expertos, con medievalistas, con la misma Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, como jurista, y con Federico Mayor Zaragoza como presidente. Federico Mayor Zaragoza no es un cualquiera. Era el ministro de la UCD y quien consiguió que la mezquita fuera declarada bien Patrimonio Mundial UNESCO en 1984. Ni más ni menos. Y ese informe vuelve a decir que la mezquita es dominio público y que la inmatriculación es nula. Así que, con el reglamento de bienes de la Junta de Andalucía, el reglamento de bienes de la Junta de Andalucía dice que si se tiene la sospecha de que un bien es de dominio público, para recuperarlo hace falta el informe preceptivo del secretario, o de los servicios jurídicos, o de un tercero, porque el espíritu de la norma es: búscate a quien sea, pero recupéralo. Eso es lo que está diciendo la norma. Es decir, si una administración tiene la sospecha de que un bien público ha sido usurpado, haz lo que sea, pero recupéralo. Bueno, pues el Ayuntamiento de Córdoba tiene los tres. Tiene el informe del secretario, el informe de los servicios jurídicos y un informe especial a la altura de la excepcionalidad del monumento. Y dos de los tres dicen que el bien es de dominio público y la inmatriculación es nula. Eso para mí es un hito histórico sin precedente. Pasará el tiempo y se valorará lo conseguido. ¿El ayuntamiento va a actuar? No. No. No. Pero no es un mal que afecte solo al Ayuntamiento de Córdoba, sino que es un mal endémico que afecta en general a la izquierda española, que no se atreve a tomar decisiones de esta magnitud histórica y que provocan lo que he comentado al final un poco de la charla. ¿Es cierto que una parte de la mezquita ya se ha vendido en una subasta en Londres? No. Lo que se vendió en una subasta en Londres fueron unas vigas que se encontraron dentro de un cubo de basura. Pero es verdad que se subastaron en Sotheby. Eso sí es cierto. ¿Hay forma de animar al pueblo de Córdoba para llevar adelante todo eso que estás diciendo? Pero si el pueblo de Córdoba es el paradigma. Mira, el pueblo de Córdoba ha conseguido que sea la causa más firmada por Change 400.000 personas. Lo han firmado intelectuales de todo el planeta. Ha salido en todos los medios de comunicación del planeta. Es el único ayuntamiento que tiene los tres informes. Es uno de los pocos ayuntamientos que tiene el listado de bienes inmatriculados en Córdoba. En Córdoba, 181 bienes, solo Córdoba capital. ¿Y sabéis quién lo pidió? El Partido Popular, ante la presión ciudadana. No, el problema es que hay un momento en que ya le corresponde ejercer la responsabilidad a los representantes públicos, y no lo están haciendo. Pero no solamente Córdoba, es que Córdoba es un caso, pero y Gijón, y Oviedo, y Mallorca, en fin. Entonces, hay ayuntamientos que lo han hecho, por ejemplo, Zaragoza se ha atrevido, hay ayuntamientos que lo han hecho, como por ejemplo Artá en Mallorca. Mallorca ha recuperado sus murallas, Es que inmatricularon las murallas. Es que inmatricularon las murallas del pueblo. Que, y le cambiaron el nombre. En lugar de murallas de Artá, la llamaron cerramiento privado de la Iglesia del Salvador. Es decir, claro, es que hay ayuntamientos que se han atrevido, pero solamente se atreverán si, como tú dices, que tu pregunta es muy buena, hay una presión ciudadana. Y es verdad que Córdoba, hay una enorme división, por lo que he contado, es que hay una tensión muy fuerte, y yo creo que Córdoba ha llegado a un punto muy, muy, muy, muy alto, y la lucha es muy, muy conocida. Pero repito, es que nos equivocamos, perdónenme ahora un poco este ataque por de repente de beligerancia, ¿no? Pero nos equivocamos si pensamos que vamos a resolver el caso disparando con tira china. Es que no se puede resolver caso a caso. Es que esto se gana solo y exclusivamente cuando el gobierno diga que todas son nulas y regule una ley del dominio público religioso. Porque si no, si se hace con un bien sí y con otro no, estamos convalidando el que no se reclama. Y vuelvo a la primera pregunta. ¿Y cuáles son? Si todavía no sabemos cuáles son. Estamos en 2019 y todavía no sabemos cuáles son. Y el proyecto, la proposición de ley es de 2017. O sea, es que todavía no lo sabemos. Así que lo que hay que seguir es empujando, pero sobre todo divulgando. Es que solamente podemos hacerlo divulgando, ¿no? Y ¿conocen a Antonio Mairena? Antonio Mairena era un cantador flamenco descomunal, con una garganta demoledora, ¿no? Y cuando daba concierto, y cantaba un palo, ¿no? Explicaba el palo, ¿no? Y entonces un grandísimo poeta cordobés que lo acompañaba siempre, Ricardo Molina, le decía: maestro, ¿y usted por qué cuando canta un palo lo explica si usted está hablando ante una minoría? Y dice Antonio Mairena: porque una minoría, más una minoría, más una minoría, forman una inmensa minoría. Bueno, pues hay que intentar formar una inmensa minoría y revertir este escándalo, porque lo que nos han quitado nos pertenece. Bueno, simplemente agradecer a Antonio Manuel su presencia aquí. Hay que decir una cosa. Ha venido en un avión de Sevilla a Barcelona y de Barcelona a el aeropuerto de Asturias. Estamos como estamos. Afortunadamente, mañana podrá ir en un avión desde aquí a Sevilla. Pero el esfuerzo hay que agradecérselo, y además esta maravillosa conferencia que nos ha dado, pues, ha sido espectacular. Muchísimas gracias. Y os recuerdo que mañana nos podemos ver en el Teatro Jovellanos y veremos a Jerónimo Granda. Gracias.